Estamos en Radio La Minga de Villa Yardino, aquí Alejandro Pico para compartir con ustedes crónicas de cosas que nos van pasando y bueno, como él es un amigo y sabemos que estuvo por Cuba y ha llegado hace unos días, luego de la presentación en la Feria del Libro de La Habana, lo tenemos a Darío Fuentes, director de La Pastera. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Buen día, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, Darío, bueno, acabás de llegar hace un par de días de Cuba, de la Feria del Libro, de presentar no solo tu libro del que hablábamos el año pasado, sino también el de los 15 años de La Pastera. Así es, sí, sí se presentaron ambos juntos en todos lados. Fue, bueno, un viaje de varios días. Y bueno, arrancó en Santa Clara. Fue la decisión esa de iniciar el recorrido ahí, en el Museo Memorial, ahí donde están los restos del Che, y de los combatientes de Bolivia y de los combatientes de Villa Clara. Bueno, hay un gran espacio, un gran complejo histórico. Y bueno, ahí fue recibido por el nuevo director, René Reday Armas. Es el nuevo responsable de la institución, con la que nosotros tenemos un hermanamiento de La Pastera desde el año 2009. Así que, bueno, nada, renovando un poco esos contactos. Ahí tuve la oportunidad también, además de participar, nunca había participado, de la ceremonia de las flores, que se le dice que es la de poner una flor ahí en el nicho del Che. Eso lo hicimos junto a excombatientes. Fue un momento importante también. Y bueno, y luego presenté el libro ahí frente a la Asociación de Combatientes de Villa Clara, y algunos estudiantes universitarios y el equipo de trabajo ahí del museo. Ahí presenté ambos trabajos. Uno está absolutamente vinculado al otro porque, bueno, uno fue plataforma del otro, de algún modo, ¿no? Así que ese fue el inicio. Y luego, luego La Habana. Ahí en La Habana, estuve en primer lugar, estuve en la sede nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, ahí junto a los dos sindicatos que integran la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que preside ATE, el sindicato que administra La Pastera, y quien junto a la CTC fueron los patrocinadores de mi participación en todos estos lugares, ¿no? Así que bueno, La Habana tuvo muchas presentaciones, estuve como llevaba cartas de Calita Ferrer y de Juan Martín, saludos, entonces también aproveché para ver al hijo de Alberto Granado, que en la Casa de África, y también tuvimos una presentación, una visita. Por supuesto, ellos han sido parte, y él, su papá, fundamentalmente, de la historia de La Pastera, y además en el libro, en ambos libros están. Después la Unión de Periodistas de Cuba, y también estuvo presente el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Prada. Después en el Centro Che, ¿no? Que también merece un capítulo aparte. Darío, veo que te encontraste con mucha gente que conoces, inclusive con los escritores del libro Queridas Presencias, Froilán González y Adi Capul, un libro que hay que tenerlo porque es contada la vida del Che por cartas en la historia de su amiga. Veo que fue muy movedizo todo el recorrido que hiciste, sí. Porque te encontraste con demasiada gente. Fue muy movilizante, sí, realmente, además de lo físico, ¿no? Pero bueno, las emociones eran de algún modo el combustible para seguir, ¿no? Porque bueno, estuve en dos oportunidades, estuve con Froilán, que nos juntamos un día en su casa y estuvimos charlando mucho, y después él armó una presentación con historiadores de Cuba. Bueno, había incluso tres profesoras que fueron alfabetizadoras de la primera camada. Uh-huh. cuando empieza la revolución. Realmente un encuentro muy, no sé, muy bueno. Tuve la oportunidad de contar nuestra historia como museo y la historia de Mundo Che, y bueno, frente a gente muy muy comprometida con la historia, con el estudio, realmente me quedaba grande, académicamente, sin duda, pero bueno, realmente muy respetuoso, me escucharon, me hicieron preguntas, nada, fue una presentación bastante íntima en su casa. Él tiene una casa ahí en Centro Habana, en el borde, ahí en La Habana Vieja, y bueno, nada, él fue también muy importante, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente el Centro Che, fundamentalmente, no porque haya importancias uno sobre otro, sino por el peso que tiene en nuestra historia como museos, en general aquí en Argentina y en La Pastera en particular. Y bueno, y ahí tuve, nada, lindas sensaciones, se reían y me decían, bueno, acá podés tener otro libro, las charlas que salieron ahí, nada, muy muy íntimas con Aleida, con ambas. Aleidita también me esperó, estuvo un rato y se tenía que seguir, y bueno, tuve la oportunidad de estar con Aleida March, y con María del Carmen también, antes de ir a la feria. Fue el día previo a la presentación que dediqué esa mañana al Centro Che. Y bueno, nada, yo había comprado, yo ya, bueno, conozco bastante La Habana y voy como a los mismos lugares, no solo a los de las relaciones, sino a los personales, ¿no? Nada, yo había conseguido un libro, una primera edición de Evocación de Aleida March, su libro, y bueno, lo compré y aproveché para que le pedí que me lo dedicara, y bueno, y contrapartida ella me pidió que le dedicara el mío, y bueno, ni me acuerdo lo que puse. Me temblaban las manos, porque esa situación era muy extraña. Adelante de Aleida, es el recuerdo viviente más presente del Che, es la que lo acompañó. Sí, esa casa, sí, realmente, no sé, fue muy emotivo, y hasta el punto de que ni me acuerdo qué puse, pero supongo que había puesto algo bien, pero, nada, sí, realmente muy, muy, muy respetuosa, muy muy interesada en contarme. Es más, cuando ya terminé la charla con María del Carmen, que duró una hora y pico, a la vuelta ya llevaba el libro por la mitad, y me decía, acá hay una cosa que, digo, bueno, acepto la versión corregida por Aleida March, y si hay otra edición, haremos las correcciones, pero bueno, sí, son muy finas por ahí, detalles muy finos, hasta geográficos, que seguramente algunos de los que dieron testimonio, o a mí, se me mezclaron, pero muy fino el detalle, ¿no? Así que bueno, en realidad recibí una muy buena recepción de ellos y un muy buen apoyo, que de algún modo fue clave para sostener una presentación sobre el Che en Cuba, ¿no? Hecha por este periodista argentino, ahora devenido en principiante escritor, pero estoy empezando otro taller más ahora en marzo, así que sí, con una periodista acá, con Fernanda Nicolini, nada, empiezo en marzo un taller. Darío, obviamente cuando editaste el libro el año pasado era otro país, era otra economía del país también. Hacer una segunda edición debe ser una epopeya prácticamente, porque... No, claro que sí, fue... Nada, es una humorada, no creo que haya... No, tiene que terminarse esta todavía, que bueno, que todavía tiene varias presentaciones... Y no, seguramente que no. Hay una crisis del libro en este momento, muy grande. Ahora esperamos que en la feria nada, pueda ayudar en ese sentido de, aunque sea la promoción del libro, en la próxima feria, digo, aquí, en Buenos Aires. ¿Lo vas a presentar en la feria, en el stand de ATE? No, seguramente en el stand de ATE voy a presentar, sí. Si es posible, hay muchos temas. Sí. Este tema, nada, es muy institucional, hay muchos, el sindicato en este momento está enfrentando, bueno, luchas permanentes. Ayer tuve la oportunidad de estar en la protesta que se hizo en el INADI, frente al INADI, contra el cierre, porque bueno, yo soy periodista de la institución también, y bueno, ahí, a pesar de la lluvia, se expresó el repudio a esta situación, y bueno, y en general, ¿no? Digo, acá me estoy saliendo de tema específico, pero bueno, la pastera es administrada por la Asociación Trabajadores del Estado, yo además soy periodista de la institución, a nivel internacional, del propio espacio. Así que bueno, se me hace inevitable que no se crucen estas cosas, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con todo el funcionamiento del Estado en cuanto a partir de ahora. El museo, como vos decís, en San Martín de los Andes, depende de los trabajadores del Estado. ¿Vos crees que se va a ver resentido el funcionamiento del museo y de lo que acompaña los caminos del Che en estos años de este gobierno de La Libertad Avanza? Bueno, No puedo hacer futurología, pero sí puedo decir que respecto de ellos, ¿no? Del gobierno. Pero sí puedo hacer futurología del compromiso de la institución. Y si vamos a hacer presentaciones allá, nosotros tenemos muchas relaciones a nivel local, con la intendencia, también con el gobierno provincial, digo, no, más allá de quién esté como gobernador, sino, digo, tenemos muchas relaciones institucionales como para que, bueno, nada, si la pastera es, en este caso, es un museo reconocido de la ciudad, allí, bueno, se realiza un trabajo muy importante, ahí está Celeste Pepiche, Cristina Gutiérrez, y ahora una compañera nueva, Nadia, que se ha sumado. Así que, todo lo contrario, nosotros estamos trabajando con el museo abierto, como siempre. Tuvimos un verano, por supuesto, más tranquilo, de menor producción, pero las cuestiones económicas también. Solo nos dedicamos a la cuestión de museo, que realmente no estaba lleno todos los días, porque, bueno, se reciben muchos turistas extranjeros. Y, bueno, la pastera, digo por la pastera, como podría decirlo, todos los espacios, en general están todos funcionando, el CELCH está funcionando muy bien. Ahora vamos a ver si hacemos una cosa juntos, no solo la posibilidad de presentar el libro, sino una cuestión con que ellos están produciendo unos podcasts. Sí. Y vamos a intentar colaborar con lo que se pueda. Así que bueno, en general, bueno, Altagracia también está funcionando activamente, con mucha cantidad de visitas. Es nuestro hermano mayor de museos y del Che, y bueno, así que yo no tendría nada que decir. Estamos trabajando como siempre. Sí, claro, con este contexto, por supuesto, además, en esta doble función que tengo de periodista de la institución, ¿no? Vos sabés que hace un ratito hablaba con Diego, el guardaparque de Caraguataí, el solar de Che está cerrado por refacciones y quedó trunco porque el Estado dejó de aportar la mano de obra y los materiales, así que ahora, bueno, Julia te habrá contado que estaban haciendo como una campaña para hacer una minga para poder terminar algunas tareas, pero bueno, dentro de los caminos del Che, este que está en Misiones en este momento lamentablemente está fuera de servicio. Sí, estuve ahí ahora, estuve para llevar el libro, ambos libros, lamentablemente el de la pastera, que en el que nos une también, porque tiene varias secciones dedicadas a caminos del Che y a actividades que hicimos a nivel internacional en conjunto. Así que sí, estuve ahí, sí sé de esta situación, pero también sé de esta voluntad de armar una jornada de trabajo voluntario para poder remozarlo un poco, digo, no es que, bueno, por ahí los proyectos futuros que había por ahí van a quedar stand-by seguramente, pero es una maravilla ese lugar. Está en el medio de la selva, con algunas cuestiones de acceso, pero de todas maneras está señalizado. Y bueno, y realmente es emocionante estar ahí, pensar que ahí estuvo este niño, que ahí fue gestado de algún modo, y bueno, nada, ese es un lugar muy emocionante. Además, el compañero que lo dirige, un compañero que estuvo detenido, Juan Perier, más allá de Julia y de Pancho, digo, quien está ahí en la diaria junto con Diego, es Juan. Y bueno, así que estuvimos hablando del tema. Yo tuve la oportunidad de estar con mi familia, que completó los caminos del Che. Le faltaba Caraguatay conocer. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos y nada, hubo una buena charla sobre el tema memoria, porque bueno, tienen una sala dedicada a los detenidos de la provincia. Y así que nada, fue una visita muy interesante, más allá de estas cuestiones que me decís, ¿no? Y después, allí en Cuba, bueno, esto, ¿no? No sé si comenté, lo de la Unión de Periodistas también fue muy interesante, sí. Porque bueno, nada, es un lugar donde me siento más cómodo con los periodistas, y estuvo muy bueno también. Y después, bueno, un detalle de color blanco, porque son dos sindicatos los que integran CLATE en Cuba, el Sindicato de la Administración Pública, que organizó la primera presentación, y una visita al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Cuba, un sindicato muy importante, no solo por lo numérico, sino por lo simbólico, que tiene que ver con sus acciones internacionalistas, fundamentalmente, ¿no? Que han recorrido el mundo en plena pandemia y en distintas situaciones. Y bueno, y ahí me hicieron un presente muy importante, que es una bata de médico internacionalista. Qué lindo, así que bueno, me qué lindo recuerdo. Sí, estuvo muy lindo. Aquí está colgada, aquí en mi lugar, en mi espacio. Aquí, y nada, fue también muy muy emotiva ese momento. Así que realmente Cuba fue un buen lugar, fue un gran viaje, porque bueno, pudimos llevar a la pastera a todos estos lugares otra vez, en los que la mayoría de los que estaban, de los que fueron, estaban incorporados en el libro. Y bueno, nada, volver a llevar a la pastera fue también un gusto muy grande representarla. Y por supuesto, además, presentar el Mundo Che, que bueno, que ya está circulando por Cuba. Así que, bueno, muy contento. Darío, ahí hablabas de las alfabetizadoras. Recordaba que Silvio Rodríguez, con 14 años, en el 61, dejó su casa para irse con las alfabetizadoras y alfabetizadores. Hay un documental que se estrenó el año pasado, una proeza sin límites allá. Sí, eso tiene Cuba, ¿no? Digo, más allá de las dificultades que enfrenta, el bloqueo es real. Uno cuando está y cuando transita la vida real de los cubanos, yo estuve en una casa de familia, de una familia cubano-argentina, y uno puede ver las cuestiones cotidianas de la vida en Cuba, pero a pesar de ello y de los conflictos económicos que tienen, Cuba es Cuba, es diferente, ¿no? Para mí, no tienen solidaridad, es decir, más allá de que las nuevas generaciones entran en crisis con los planteos del sistema y del salvarse propio, de salvarse por uno mismo, pero de todas maneras con errores y con aciertos, me parece que Cuba tiene un nivel de humanidad en su población. No sé, yo ya los recorro, les pregunto, ando por las calles, como lo que ellos comen, y de algún modo también los puedo, eso me permitió también conocerlos, ¿no? Pero un poco más, salirse del circuito del turismo y meterse por las calles. Esa es una experiencia Muy buena, siempre. ¿Cómo lo viste después de la última vez que habías visitado? ¿Lo viste cambiado? Sé que hubo problemas con un par de tornados y el incendio de la planta de energía. Sí. Bueno, igual ellos se preocupaban un poco cómo estábamos nosotros, ¿no? Ah, sí. Eso era... O sea, sí, con conflictos, por supuesto, totalmente con orígenes diferentes y... O no, pero sí, en situaciones diferentes. Estamos pasando una situación muy difícil en ambos países. Ellos estaban muy preocupados por la situación nuestra, no solo económica, sino política. Y así que recibí mucha solidaridad con nuestro pueblo. Y bueno, eso, ¿no? Y Cuba, me parece que en eso ha sido ejemplo en el mundo de solidaridad. Y bueno, así que sí, ellos la están pasando mal, pero nosotros me parece que también. Así que en eso estábamos, había empatía. Darío, bueno, agradecerte todo lo que nos contaste, a seguir organizando el año, que obviamente, bueno, tenés presentaciones por tu libro, seguramente también hay que organizar la Semana Che para junio aquí en Altagracia, y bueno, nos iremos cruzando en algún momento y charlando también por los eventos que se van a ir programando para poder también difundir, porque también la tarea de estas radios comunitarias en donde yo estoy es difundir estas tareas que a veces los medios hegemónicos no lo hacen, y si lo hacen, embarran un poco a veces el tema, como nos pasó cuando fue lo de San Martín de los Andes con lo de los diputados de Juntos por el Cambio. Pero bueno, esto es la vida de Ernesto Guevara, que es un argentino que vivió acá un montón de años, después se fue a hacer la revolución a Cuba y otros países del mundo, y bueno, de la mano de tuya y de tu equipo de trabajo lo seguimos divulgando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Sí, realmente muchas gracias, la tarea de ustedes es clave. Sí que no tienen espacio en los grandes medios estos temas, pero bueno, agradecidos por esta voz, porque bueno, esto lo vamos a replicar y bueno, y realmente les agradecemos mucho todos los espacios, porque sé, siempre estás comunicados con todos, y bueno, esa es la tarea que nos damos, así que bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, y estamos en contacto para nuevas acciones para este año, vamos a ver. Ahí nos encontraremos, Darío, te agradezco muchísimo. Y bueno, y saludos a todos ahí en tu oficina, que son muy cálidos cada vez que voy. Un abrazo grande. Chau, saludos, chau. A la audiencia. Ahí lo teníamos a Darío Fuentes, recién llegado de Cuba, representante de los Caminos del Che, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo, y director de La Pastera.